Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 22 de diciembre. Cielos, destilen el rocío. Nubes, lluevan la salvación. Que la tierra se abra y germine el Salvador. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 79. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy. Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que me has dicho. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene de forma sencilla, haciendo de lo pequeño algo grande, porque Dios ha amado y perdonado el mundo. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya a 2 días y medio, casi 3, de celebrar la Natividad del Señor. El corazón está lleno de alegría y el corazón también está lleno de compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Buscar dónde va a venir el Señor. Allá en el centro comercial, allá en el consumo, allá en el convite, allá en el que regala, habrá quienes no tendrán ni centro comercial ni regalo. Pasarán en guerras, pasarán migrando. Dios viene de forma diferente. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Dios viene de la manera como no lo esperamos. Me recuerdo que una persona me comentaba que estaba, pues, como el mundo se pone ahora, con compromiso de convites, con a ver qué nos van a regalar, a ver qué voy a regalar. Total, el mundo se ha enfrascado en estas cosas. Y esta persona me decía: me encontré a Dios cuando me recordé de una persona pobre en el vecindario que vivía sola. Alguien le visitó, pero dije: voy a visitarla especialmente. Y ahí estaba Dios, en esa cama de enfermo. Ahí estaba Cristo sufriendo. Y salí enriquecida de esta visita. Pensé que iba a dar y más bien recibí. Eso sucede cuando, como dice Papa Francisco, volvemos los ojos al pobre. No olvidamos al pobre, ahí encontramos al Señor. Por eso Dios actúa de forma extraña hoy. El profeta Miqueas, quien como Yahvé, quiere decir Miqueas, ¿no?, habla a una pequeña aldea olvidada, Belén, Betlehem, quiere decir la casa del pan. Le habla y le dice: mira, de ti saldrá el Salvador. Y uno diría: se equivocó. Tiene que nacer el palacio de Herodes, tiene que nacer allá con la torre de Pilatos. De ti saldrá el Salvador. El estilo de Dios es escoger lo sencillo. Por eso dice la carta a los Hebreos: una sola vez entró Cristo al mundo y ofreció el sacrificio perfecto. Recordemos que aquel que va a nacer es un sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. El protestantismo es un error. Hay gente buena que es evangélica, tu amiga, tu suegra, lo que sea, pero bueno, están equivocados. Llaman a Cristo Redentor, Salvador, pero nunca le llaman sacerdote como es. Van a ser un sacerdote esta Navidad, el sumo y eterno sacerdote. De modo muy sencillo, será en un pesebre. Y por eso, hoy también, allá en una aldea de las montañas de Judá, se da una escena entre dos mujeres muy sencillas. una mujer que tiene, pues era estéril, pero está esperando a su hijo, y la joven que le visita, que es su prima María. Nadie se da cuenta de ese encuentro, no está ahí la televisión, no está ahí el internet, no están las cadenas de transmisión de canales, no. Se da en el silencio y en el gozo. Dos pobres se encuentran, pero son riquísimas, porque tienen esperanza y respuesta de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, estando tan cerca de la Navidad, nos preguntamos, ¿hemos preparado también con sencillez el camino del Señor? ¿O estamos agobiados en la fiesta, yendo, viniendo, comprando en el tráfico? ¿Hemos confesado? ¿Nos hemos confesado? Porque la confesión es una forma de recibir al Señor. Pedirle que nos dé un corazón de arrepentimiento para poder hacer lo bueno. Y como dice el Papa Francisco, Dios va a perdonar todo si lo hacemos, por lo menos cumpliendo así. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos esa sencillez? Este es un tiempo en que hay cosas muy bonitas. Quien visita la cárcel, quien visita el enfermo, quien visita el pobre, hazlo tú también. ¿Estás planeando hacer una obra de caridad con los sencillos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, en un lugar de sencillez, en un lugar apartado, en un lugar ignorado, tú te has hecho presente en el seno de María para llevar la consolación, la respuesta a Isabel y a tu primo Juan. Gracias, Señor, porque nos enseñas que hay que buscarte donde tú quieres ser encontrado. Perdona el mundo que ha hecho de estas fiestas de fin del año motivo hasta de robos, motivo hasta de accidentes, motivo, y perdona a los que están tirando bombas en este tiempo, porque pasan por sobre la vida, por sobre la dignidad de la persona, o los que están pensando o causando el aborto. Señor, vuelve a nacer en los sencillos de corazón para que tu alegría sea plena para todos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 79 dice, Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Muéstranos tu favor. ¿Qué es un favor? Un favor es algo gratuito. Si no es gratuito, entonces es comercio. No, el Señor nos va a dar como un favor, como un regalo, como una gracia, el nacer donde nadie piensa que va a nacer. El nacer en el corazón sencillo, como dice el Papa Francisco, allá donde el mundo no ha puesto la atención, ahí va a nacer el Señor. Entremos en el momento de la contemplación y nosotros también pidamos que sepamos encontrarlo como esta persona que encontró a Cristo viendo a un enfermo. Digamos, Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Finalmente, hoy, en la acción, estando ya cerquísima de la Navidad, queremos pues revisar allá, hicimos el nacimiento, lo estamos haciendo, a quien puso un arbolito navideño, pero recordemos que en la sencillez del vecino, como dice el Papa Francisco, el santo de la puerta de al lado, ahí va a nacer el Señor. Pidamos por las intenciones del Papa, porque se está preparando a abrir esa puerta del jubileo, y pidamos sobre todo para tener esa capacidad de encontrar a Dios, no en la grande fiesta, en la espantosa celebración de derroche, cuando muchos no tendrán ni qué comer, encontrarlo en nuestros corazones. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.